Yo a ocasiones también pensando en enseñarle cosas a los niños, y la boca que vamos a tocar a continuación la hice pensando en enseñarle a los niños de nuestra región los pescaditos que habitan en la costa. Y en este imaginario creamos un matrimonio en la caleta que se llama, bueno, este matrimonio ocurrió en Caleta Portal, que llamamos por eso. Maravillosos de la escuela campesina, donde yo hice un taller y nacieron.